Cuentan las leyendas que todo comenzó con Caín, hijo de Adán y Eva, hermano de Abel, que tras un arranque de ira, mató a su hermano. Por decreto de Dios, es desterrado a la tierra de Nod. Estando ahí, en la tierra donde no hay nadie, le pide a Lilith que lo transforme en vampiro. Y así inicia todo. Esto es Puerto Gris. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Curiosa pregunta. Hace mucho tiempo no era muy diferente de ti. Ahora no estaría tan seguro. ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años. ¿Desde hace cuánto tienes 24? De eso han pasado siglos. Muchos siglos. Tengo curiosidad. ¿En realidad estás muerto? Mi cuerpo ha muerto, pero mi alma no va a morir. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo inició? ¿Quién te inició? Solía vivir en España y era un joven herrero, hasta que la conocí a ella. Su nombre, Lucía, hermosa gitana, de la cual recibí dos regalos. Mi último amanecer y la oscuridad eterna. ¿Oscuridad eterna? ¿Qué es eso? Regalo oscuro, así lo solía llamar ella. Es algo muy parecido a morir, pero como ves, aquí estoy. Dejé a un lado mi humanidad y me convertí en un cazador. Y ustedes son mi presa. Ese regalo oscuro al que te refieres, no logro imaginármelo. ¿Hay algún proceso? ¿Es como en las películas, como en los libros, como en todas esas leyendas que hemos leído? He leído bastante, pero realmente, ahora que te tengo aquí, tú tienes la respuesta. Sin duda, los libros ilustran mucho. No sé cómo le hacen para acercarse tanto. El proceso lo conozco. Dejo ver tu sangre hasta casi matarte. Cuando te quedes con tu última gota, tu último aliento. Y solamente entonces te daré de beber de mi sangre. Y morirás para renacer como uno de nosotros. ¿Sabes? Escuchándote me siento tan tonto. Siempre creí en los cuentos de adolescentes. Lo pintan tan fácil. Una mordida y ya, como una infección. Pero son simplemente libros. Y sabes, alrededor de ustedes hay toda una cultura, hay todo un conocimiento, hay leyendas. ¿Qué opinas, como uno de ellos? Si es que hay más como tú, ¿qué piensas acerca de todo lo que hemos creado alrededor de ustedes? Por supuesto que hay más como yo. Claro que no tendrás la suerte de sobrevivir si te encuentras con uno. Y es tan curioso ver a tantos tipos sin personalidad alguna, tratando de imitar la imagen que se han hecho de nosotros. Y ustedes no nos podrían ni notar cuando estamos a su lado, cazándolos. Con respecto a toda la cultura, los libros, las películas, es casi un halago para mí. Aunque sinceramente, uno que otro merece desaparecer. A mí también me gustaría desaparecer uno que otro. A veces son tan ridículos. De veras, no te he preguntado. ¿No gustas una copa? ¿Algo de beber? ¿Vino? ¿Agua? ¿Algo? Desafortunadamente no sacio la sed como ustedes. Claro, eso ya debes de saber. Y si deseara beber algo, desafortunadamente acabaría con nuestra plática. Oh, ok. Bueno, regresemos a lo nuestro. Acerca del sol, platícame. ¿Es cierto eso que dicen? Todo depende de qué hayas escuchado. ¿Que morimos o que brillamos bajo el sol? Ok, descartaré la más ridícula. Espero poder terminar esta entrevista antes del amanecer. Disculpa. ¿Te importaría poner algo más de música? Por supuesto, aunque realmente no sé qué gustos tengas. Supongo que llevas mucho tiempo en este mundo para conocer de todo. Pero de mientras, creo que pondré algo de Moonspell. Espero no te ofendas. Se llama Vampiria. of a certainty you wish to die. You relent with her poison, and you spread it as you breathe. In a unique, trancing, falling dream, conceiving the creed of all creeds. Esta canción me hizo recordar cuando conocí a Murnau. Sabes, tuvimos una plática muy parecida a la que tenemos ahora tú y yo, pero él le inspiró a hacer una película. ¿Nosferatu, cierto? Eso fue hace ya mucho tiempo, no me digas que estuviste ahí. Yo platiqué años antes con él, hasta que en 1922 me topé con su obra. Me sigue sorprendiendo su imaginación. Y por curiosidad, ¿no tienes miedo? ¿Miedo? Miedo es solamente una palabra. Aún no sé qué sentir. Sentí curiosidad al verte al otro lado de la barra. Al aceptar tu invitación, la curiosidad creció. Solo vine aquí con una grabadora esperando escuchar a un loco inventando historias. Ahora en este momento, no sé si es miedo lo que siento. No sé si la curiosidad se ha transformado en miedo. si este sudor frío que siento es el temor a acercarme más a ti o el temor a que este sea mi último día. No quiero desaprovecharlo, ¿sabes? Aún tengo muchas preguntas. Espero que me las puedas responder. Y si no, realmente esta experiencia me ha dejado mucho. Bueno, continuemos. ¿Estás solo? Me has contado que hay más como tú, pero no te he oído mencionar a ninguno. Incluso he notado que tus respuestas no dan mucha claridad. Dime, ¿qué hay de ellos? Hace tiempo que estoy solo, no por gusto, sino realmente por necesidad. Lucía me abandonó. Ya no se sentía a gusto con mi presencia. No suelo ser todas las noches tan agradable como hoy. De eso hace ya mucho. Después me encontré una bella andaluza, de la cual me enamoré perdidamente. Creo que me dejé llevar por sus encantos y sentirme una vez más humano. Siempre la recuerdo con esta canción. Los otros ya no sé nada. pero estoy seguro de que vendrán a buscarme por el atrevimiento de mencionar algunas cosas esta noche. ¿Sabes? Estoy viendo que está amaneciendo. ¿Estás seguro que lo único que los puede acabar es el sol? Y si ellos vienen, ¿qué sucederá? ¿Es cierto eso de los poderes que tienen? ¿Cómo te podrás defender? No son poderes exactamente, sino una amplificación de las habilidades humanas. Más fuerte, más rápido, más sigiloso. Pero para ti podrían parecer poderes sobrenaturales. Y me defenderé como pueda. Siempre el más hábil quedará en mí. Supongo que con ustedes no se acaban las leyendas. He leído que tienen enemigos naturales. ¿En realidad existen ellos? Sí. De hecho, hace muchos años me vi envuelto de un fuerte altercado con unos perros hermosos. Pero son muy desorganizados. De ahí en fuera, no sé de alguien más que pudiera considerarse como un verdadero oponente, más que alguien de nuestra propia gente. Así como aparece en varios libros de Narice, en nuestra sociedad también hay disputas, la mayoría por poder. Sabes, tienes mucha suerte. Tengo que irme. Espero que la próxima vez que nos veamos no sea tu último amanecer. Esto fue Puerto Gris. Hasta pronto.